Se viene el mejor hip hop acá en Rapsario. Previo Fintala y los grupos a rapear se invitan solos con Latidos y Rimas. 15 de agosto a las 14 horas. El mejor hip hop. Lugar, sede Club Deportivo Nacional Rosario. Organiza Centro Social Cultural Cultural Rosario. A beneficio de la Radio Conciencia 107.7 FM. Adición solo 500 pesos. No te olvides, este 15 de agosto a las 14 horas, sede Club Deportivo Nacional Rosario. Solo hip hop. Aquina, Tauro, Aquina.